pena manantiales, buscando desnudarla y poseerla, que no mantenga la risa en funerales, y amores osos que caminan sin prisa, no tendrá besos ni derechos porcinos, no tendrá cartas de bienvenidas vivas, no tendrá rosas, no tendrá bríos, no tendrá dioses ni vírgenes vestales. Noches cargadas de promesas, que no despierte la alegría entre cristales, de sueños rotos y miedos de cenita, no tendrá lienzos ni carmín en los espiros, no tendrá cartas bailando a la deriva, no tendrá rosas, no tendrá vinos, no tendrá noches ni lenguas que le rapen, gritar, morderme las venas, llorar. Ni versos ni mares, así se llama este tema que acabamos de escuchar, y todo viene a raíz de que esta noche tendremos a Sunset, como ya anunciamos la pasada semana, aquí en Noche de Rock and Roll, entrevistándolo para que nos hable de La Boca del Volcán, como así se llama su nuevo trabajo, y que forma parte de una trilogía. Este es el primero de esa trilogía, pero de eso nos hablará Sunset más adelante, porque ahora nos llega el nuevo trabajo discográfico de Rosendo, A veces cuesta llegar al estribillo, así se llama, y Amaina Tempestad es el tema que hemos escogido para que lo escuches aquí en tu programa Noche de Rock and Roll. Sentimiento ni tu voluntad, colmado el vaso de su propia vaciedad. Mi mano está tendida con autoridad. Al menos una vez, hacerlo a mi manera, a ver si sale bien. que tomar aliento se puede esperar. De ciento en viento son peligros a la mar. Que cada cual respire a su necesidad. Llévanos a matar, mirarnos el ombligo, vivir la soledad. No voy a renunciar, no pierdas los estribos, amaña tempestad. Ahora ultranza nada que objetar. De chanza en chanza, ni por cuarto la mitad. Un hilo de esperanza sin especular. Hay mucho que aprender, rescatar del olvido. Hay cómo y hay por qué. Una regla de tres, yo siempre iré contigo, donde vayan mis pies. Al menos una vez, hacerlo a mi manera, a ver si sale bien. No voy a renunciar, no pierdas los estudios. Haciendo honor a su nombre, pocas veces lo realizamos en Noche de Rock and Roll, una noche de rock, de puro rock, Insolencia Rosendo, y ahora nos llega desde la isla de Tenerife, Marjete, una banda que están a puntito de sacar su primer larga duración. Harán la presentación en Honky Tonk, en la sala en Tenerife, a finales de este mes de agosto. Y esperamos también tenerlos al otro lado del hilo telefónico para que nos hablen de este su nuevo disco, que como bien decimos está a puntito de salir. Casi en primicia, viene sonando este tema Tiempos Muertos, de lo que esperamos pronto sea el nuevo disco de Marjet. Sobre el mar, su rey. Hace algunas semanas nos llegaba hasta nuestro correo el nuevo disco de Rain by Leaf, una banda compuesta por Javi Mayor, Agustín Pérez y Ricardo Esteban. Ambos vienen de diferentes bandas como Sindicato del Crimen, Poncho K, Da Vicente Esteban, Peter Celes, Michael Jackson el musical. O sea, músicos con una dilatada carrera musical, con bastantes años de experiencia y que ahora se unen para formar Rain by Leaf. Y bueno, decirte que ya tienen el disco en la calle y que aquí viene sonando uno de esos temas que lleva como título This One For You. Otro de los grupos que nos hacían llegar su música a través de soymusico.com, un portal, podríamos definirlo casi de bandas de Latinoamérica, la mayoría provienen de esa zona del globo terráqueo. Open Mid es un proyecto del músico Diego Casau. Y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Se me traba la lengua en esta noche. Open Mind, el proyecto de Diego Casau aquí en Noche de Rock and Roll, A Reason to Life. Survive. Nothing can please me now. Pocas novedades tenemos en esta noche. Hemos ido tirando de grupos que ya habían sonado anteriormente en Noche de Rock and Roll. No queremos que se mueran, se llenen de polvo, de tierra en los estantes, y hemos ido sacándolos para que esta noche sea realmente una verdadera noche de rock por aquellas de las bandas que sonarán en esta noche. Ajax es una de esas bandas. Ellos pues casi grababan, terminaban de grabar 10 temas a finales del 2009 y hasta marzo del 2010 el grupo que iniciaría la gira de presentación de este disco. En ajax.es tienes el enlace directo para descargarte este su trabajo discográfico, su primer trabajo discográfico. Y bueno, pues como decíamos, verdadera noche de rock and roll. Y un tema que lleva como título "A ella le gusta el rock and roll" es más que un merecido nombre a una noche de rock and roll. A Jacket. We'll be right back. Estuvieron actuando en Lanzarote hace casi un mes, todavía no llega. Hablamos de la banda de Tenerife Flemáticos. Versioneaban, se atreven a versionear diferentes bandas de rock, de punk. Y aquí tenemos uno de sus temas, Train Keep It Rolling, donde además cuentan con la inestimable colaboración de la vocalista de Sin Elefantes, Judy Machado. Y así suena Flemáticos con la colaboración de Judith. Oh, todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Nos encontramos con Sanse, miembro de la banda Insolencia, y yo creo que lo principal, a pesar de haber pasado ya bastante tiempo de salida de la boca del volcán, nos cuentes un poco de qué se trata este Boca del Volcán, porque es el principio de una trilogía. ¿Cómo desarrollan esa idea para llegar a formar o a crear esta Boca del Volcán? Sí, porque esto viene acompañado inseparablemente de un libro, como bien decía, que acompaña a la trilogía, pero el libro es un poco el complemento del CD, o el CD es un complemento del libro, o algo que se complementa mutuamente. ¿Cómo se ha tomado esta iniciativa? O sea, la idea de música y literatura juntas de una sola vez. ¿Cómo has visto tú que ha sido el público en general, cómo ha aceptado, cómo ha recogido esta propuesta? Enorgullecer al escritor que el lector pregunte por pasajes concretos de la novela. Es verdad que sí, ya con eso último que acabas de comentar, yo creo que ya se puede dar como satisfechos y trabajo casi realizado, por lo menos en cuestiones de haber ayudado a alguien, ¿no? Bueno, pues esta es la primera, como decíamos, la primera, el primero de una trilogía, quedan dos más. Y después de esos dos años, cuando ya se hayan editado esos dos discos y esos dos libros, supongo que harán un merecidísimo descanso. Y bueno, es muy lejano, ¿no?, hablar de eso, pero ¿qué, o sea, ¿qué vamos a tener luego de después de esos dos años? Esa trilogía se acaba, la banda cumple un ciclo y volveríamos con otra aventura. Se funde en la hierba y la escucha llorar. Tu aliento sabe a castañas, a sudor, a hierba y fame, a ortigas, orreos y estrellas. Apenas. Sí, un poco sería como englobar todo, ¿no? Como, como decir, aquí tenemos los tres, pero en uno solo. Una cosita, sí, pues sí, sería. Sí, sí, no, todavía quedan dos años y largo para estar hablando de lo que va a pasar. Ya dentro de dos años y largo volveremos a hablar y me dirás, pues mira, ¿te acuerdas de aquella vez? Pues bueno, pues al final hicimos esto, esto, esto y esto. Bueno, y con... Mira, por ejemplo, el otro día hablaba, entrevistaba a la guitarría y ellos también sacaron... ellos lo hicieron con dos CDs y en uno de ellos lo que hicieron fue, pero CD1, que es el que tienen en la calle, es como el más trayero, más punk rock, más ska, y luego el segundo es más como más meloso, ¿no? Ya decían ellos que lo querían hacer, pero en otro continuando la misma línea literaria, digamos, pero suavizando lo que es la música, hacerlo más, más tranquilo. Por parte de ustedes, ¿será algo parecido o si continuarán la misma línea musical? Y más prueba palpable de que son seguidores o que han escuchado o mamado bastante músicas de Barricada o Marea es la participación de Drogas y de Cuchi Romero en este disco. ¿Qué tal? Como decía, en cuestión de promoción esta vez ha sido como más grande, no más espectacular, pero sí más grande. Han tenido han aparecido, como bien decías al principio, muchos más medios, la música ha sonado muchísimo más, tal vez igual es por no encontrar en lo habitual de música y libro, igual eso tal vez pueda ser ese detonante de que haya sido la promoción pues más mayor que en otras ocasiones. Bueno, pues para no quitarte más tiempo, porque sabemos que estás a las puertas del local de ensayo prácticamente, Si crees que tienes alguna cosita más que añadir o esa pregunta que nunca te han hecho y quieres que te la hagan, pues bueno, pues tienes el micro libre para hacértela tú mismo si quieres. Pues agradecidos a ti también por haber estado ahí, por haber contestado esta serie de preguntas y nada, desearle pues toda la suerte del mundo con esta trilogía, con este primero que va bastante bien y con los sucesivos pues que pase exactamente igual o muchísimo mejor si puede ser. Perfecto, ahí queda ya registrado. Rota, con hierro el incienso, dispuesta a mirar. En mi cuaderno hay muertos que quieren esconder. En mi cuaderno hay muertos, son los pozos de cauce. En mi cuaderno hay muertos que quieren esconder. En mi cuaderno hay muertos, son los pozos de cauce. En mi cuaderno hay muertos. Eran las palabras de Sunset hablándonos de su nuevo disco, el primero de la trilogía, La Boca del Volcán, lleva como título aún, porque todavía no, todavía sigue en la calle, con muy buena aceptación por parte del público en general. Y bueno, pues qué decirte, que Insolencia apuesta bastante duro, esto es el principio de la trilogía y como decía Sunset, esperamos verlo nuevamente o al menos oírlo en esa segunda entrega que esperemos, pues bueno, pues ya decía que tampoco tardará mucho en salir. Continuamos con más rock, continuamos ahora con Cuatro Tragos, ya sonaban en Noche de Rock and Roll hacía bastantes semanas atrás, lo recuperamos nuevamente para que lo escuches en su trampa mortal. Estaré contigo siempre y no te... es demasiado larga para ti. Tu vida una trampa mortal. Desempleado del miedo, tantas causas que olvidar. Cada día un fugitivo cae muerto al despertar. Entre páramos de apetanceles sin bien ni mal. Plegando alas en la cuneta lejos de la nacional. Sobre el Edén y la ruina que el viejo Dios te impartió. Bueno y malo, puntos de vista que dependen del percal. Que arrastran el peso del mundo, el del terror general. Si el viento es favorable, seré tu salvación en este juego de azar. Detendremos el tiempo y jamás venderé lo que no pueda abarcar. Busca vidas en la noche, aprendiendo a emborronar las pisadas de la historia, volviendo atrás. Te veré cuando salte la alarma y ya los tengas detrás. La calle es demasiado larga para ti, tu vida una trampa. Pues casi a la bobería, casi a la tontería, nos hemos comido la hora de programa. Sabes que Noche de Rock and Roll dura hora y media. En algunas emisiones en internet tan solo te dispones de una hora, pero que a través de www.sancocho.com tienes opción tanto de descargar como de oír al completo en hora y media de programa lo que dura la emisión. Nos vamos en esta hora. Volvemos ahora con la otra nueva media hora dedicada a un recopilatorio que lleva como título Crank Music. Pero antes, Ambiguos. Prisa y ganas de acabar. Se siente reacio y desmembrado para golpear. Esto que a quemar ropa, pero al mal tiempo pone buena cara. Sea paciente antes de explotar. Muérase del asco y y desayune el polvo a ráfagas. Se está tambaleando y al buen tiempo pone mala cara. Mira a ver si está borracho o desquiciado. Del universo mirando por ti. Hasta los huevos de ese día se acostó entre las tetas de la más guapa de todas ellas y allí se quedó acurrucado, solo pudo dormir. Se contagió la cara de amor.